Por todos lados te busqué, en todo tipo de cosas me refugié, hasta que de buscarte me cansé. Fue ahí cuando tú me encontraste a mí y llenaste mi necesidad. Cada día más te necesito, cada día más te necesito. Come on. Ser un ganador, eso ya está escrito. De antes me llamaste y estoy escogido. Y tú me das la fuerza y por eso vencido. Lleno de siempre ha sido conmigo. Tu abrazo me llena de gran regocijo. Pleno, verdadero, puro y sincero. Amor como el tuyo no hay, no lo creo. Sin ti no vivo, sin ti no respiro. Te necesito si no estás aquí conmigo. Yo siento frío, yo quiero estar bajo tu abrigo. Y bajo tus alas yo quiero vivir tranquilo. Vivir tranquilo yo. Las arenas del profundo mar, ni las estrellas del inmenso cielo, no se comparan con tu amor sincero. No puedo vivir si tú no estás aquí conmigo. Solo quiero poder disfrutar del amor que me brindas, del amor que me das. Te necesito.